Vamos a quedarnos con otras cuestiones. Citas, como decimos, como es característico, cada viernes repasamos las actividades que llegan durante el fin de semana, lúdico-culturales. Y en ese sentido, ya les informamos tiempo atrás, hace pues prácticamente un mes, de lo que es esta quinta edición de Terror on Stage. Un pasaje de terror que pone en marcha un grupo de jóvenes de nuestra localidad en colaboración con la Delegación de Juventud y la Casa de la Juventud, donde tiene lugar. Llega ya el día, hoy, y en concreto también mañana, pero lo cierto es que además les informamos de una programación previa que ha tenido lugar durante estos pasados fines de semana con la proyección de películas clásicas de terror, auténticos clásicos del terror, como Pesadilla en Hell Street, El Resplandor, El Exorcista, etcétera. Y bueno, pues ya decimos, toda esa programación novedosa este año al final se materializa este fin de semana en lo que es esta quinta edición de Terror on Stage, que ya en otras ocasiones ha contado con la participación de cientos de personas que se esperan que de nuevo pasen por este pasaje del terror, tanto esta tarde-noche como mañana, y todo ello con motivo de estas fechas en torno a la jornada de Halloween, del día de Halloween, bueno, pues muy popular en el ámbito anglosajón, pero que cada vez tiene más adeptos, está más extendida en todo el planeta, podemos decir. Y para hablar de ello, para recordar un poco lo que está previsto, aunque evidentemente se guarda siempre algo de sorpresa sobre lo que va a ser el evento en sí, tenemos con nosotros a uno de los organizadores, principal organizador de esta cita, José Manuel Gómez. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues hablamos hace, ya decimos, cuestión de un mes. Informamos entonces de toda esa programación novedosa en esta oportunidad que teníais prevista de proyección, ¿no? De películas, de clásicos del terror. ¿Cómo han ido las cosas en cuanto a participación? Pues bueno, la verdad no es una afluencia muy grande, pero sí es verdad que un grupo de personas pues sí que han estado acudiendo y han estado bastante bien, sobre todo por el espacio en el que se han proyectado. Porque es una calle, digamos, que apenas vio ruido, apenas el eco que hay y todo, pues la verdad es que cuando llegan las escenas fuertes, pues te suele dar más de un susto, vamos. Y además cogís la parte de la tarde-noche ya, ¿no? Intentar un poco también que hubiese ese ambiente, ¿no? Sí, la verdad, normalmente a partir de las 7, excepto las dos maratones que hubo, que fue a partir de las 5, pero que aún así se taparon las ventanas y todo, que no hubo... Para que, bueno, pues se recreara, ¿no? Ese ambiente de un poco de terror, que es lo que sí que este fin de semana, desde luego, tanto hoy como mañana, vais a intentar que se recree en la Casa de la Juventud. Es el escenario para aquellas personas que nunca hayan visitado Terror on Stage. Bueno, pues lo que hacéis es recrear, con motivos, evidentemente, del género del terror, bueno, pues diversas escenas. Y en esta ocasión nos comentabas que en torno a la película recientemente estrenada, ¿no? Una nueva adaptación de esa novela de Stephen King, de It, ¿no? Pues sí, la verdad es que prácticamente más de la mitad del pasaje está basada en lo que es la película, aunque también hay escenas de otros clásicos. Me decías que este año la verdad es que diferentes complicaciones, pero bueno, al final lo habéis sacado adelante y ya podemos decir que a esta hora está todo previsto prácticamente, ¿no? Sí, a pesar de las complicaciones por problemas, por ejemplo, como que yo he estado malo con la garganta y eso, pero aún así ya está todo montado, está todo preparado prácticamente. Lo que quedan son los últimos detalles por pulir. Me decías también que un poco también con el tema de escenografía, de decoración, ornamentación. Al final, ¿cómo hacéis para financiar, ¿no? Lo que es la compra de esos motivos, colabora el ayuntamiento, ¿cómo lo hacéis? Pues para financiar lo que hacemos es recurrimos al concejal de juventud, le presentamos lo que es el presupuesto y él ya es el que nos dice el presupuesto. La verdad no es verdaderamente amplio, pero hombre, para lo que se monta está bastante bien. Y eso, y él es el que nos da el visto bueno o no. Principalmente esa es la financiación que tenemos. Así que a través del apoyo de la Delegación de Juventud. Y bueno, no olvidemos que además se trata de una cita Para los aficionados al terror, sobre todo para los que les guste lo que son estas fechas de Halloween, que además va a contar con lo que es un motivo solidario, ¿no? Sí, la verdad es que como en otras ocasiones, la entrada tiene un precio de 1 kilo de alimento que va a ir destinado a Caritas. Y que a partir de las 6 se pueden hacer reservas. Y todo el que quiera puede dejar allí, si él apunta que ha dado 1 kilo o 2, que sea, y el número de entradas que reserva. Pues ya lo saben, al menos 1 kilo de alimento no perecedero. Quien pueda aportar más, pues mucho mejor, porque al final, bueno, pues evidentemente va para una buena causa, va a tener un buen uso, porque va a ser destinado a personas que lo necesitan. En este caso, bueno, pues a través de Cáritas, bueno, pues esas iniciativas que desarrolla del Economato, por ejemplo, bueno, pues los alimentos que se recojan. Insistimos en Terror on Stage 5, que de nuevo, porque ya no es la primera vez, sino también los años anteriores habéis realizado esa recogida de alimentos, ¿no? Sí, con este sería el tercer año que se haría la recogida de alimentos y siempre ha sido destinado para pa Caritas. Bueno, pues coméntanos, nos decías a las 6 de la tarde ya puede hacerse la reserva de entradas. ¿Cómo lo tenéis previsto? Decíamos esta tarde y mañana por la tarde-noche también, ¿no? Sí, a partir de hacer la reserva de entrada, este año también, después de 2 años que llevamos pidiendo equipos fuera, vamos a contar con un equipo fuera de música. También hay un grupo de jóvenes que se pusieron en contacto conmigo, que ellos mezclaban música, les gustaba ese tema, y me dijeron que, digo, bueno, digo, yo voy a preguntar, porque como este año han puesto el equipo dentro de sonido, y la verdad se escucha bastante bien, pues hemos decidido pedir el otro equipo de sonido para ponerlo fuera. Como se ha concedido, pues fuera va a haber eso, un grupo de jóvenes que van a estar ambientando lo que es en la calle. Así que desde antes de entrar ya está todo un poco ambientado. Recordamos que se trata aquí justo a las espaldas de Radio Ubrique, en la ubicación de la Casa de la Juventud, que es la que utilizáis como tal, ¿no? Para ese escenario. Sí, y eso desde más o menos las 7:30 más o menos estarán los ambientando ya con la música. Y a partir de las 8 este año se adelanta 1 hora con respecto a años anteriores para que puedan ir más gente. Y a partir de las 8 ya sería lo que es el pasaje. De 8 hasta las 12, ¿no? Sí. Y se va entrando en grupos de 5 o 6 personas, ¿no? Cinco. Al final se ha decidido que sean en grupos de 5 porque el final es un final que hay que ir. Yo sé que a la gente le gusta salir corriendo, pero esta vez le voy a pedir que se contengan un poquito porque ahí podemos decir dos sorpresas al final. Bueno, pues al que le gusten las emociones fuertes, al que le... Hay gente, esto ocurre, ¿no? Con el terror como con otras cosas, ¿no? Este tipo de películas o este tipo de recreaciones os gusta mucho o desde luego nada y por tanto, desde luego, los aficionados a este ámbito van a disfrutar, Sí, ¿no? la verdad que Me comentabas la última vez que hablábamos que unas 20 personas colaboran en todo lo que ha sido la preparación. sí, más o menos un grupo de 20 personas y eso, con los de fuera podemos llegar a hacer 24 o 25. Con chavales jóvenes que no sé incluso si, por ejemplo, ha habido un taller hace poco de maquillaje de terror, si habéis participado en ello, o ya imagino que tenéis nociones de Nos ello, ¿no? fuera a gustar la verdad participar, pero claro, es la semana justamente del montaje y eso y no nos ha dado tiempo. De todas maneras, para el maquillaje contamos con una persona que le gusta bastante el maquillaje, que es Víctor, que ha estado impartiendo los cursos y eso este verano, y él va a ser el encargado que nos va a maquillar, vamos. Así que contéis con especialistas al respecto, ¿no? Sí. Y esas 20 personas de las que nos hablabas, ¿van pertrechados, van disfrazados para la ocasión también? La verdad es que en su mayoría sí, este año hay una excepción que son dos personas que tienen otra función, pero que la mayoría sí va disfrazado y van vestidos, vamos. O sea, que el que entra en el pasaje tiene que estar preparado, que no es solo ver adornos, ornamentación en torno a motivos, en torno a terror, sino que va a haber personajes, que actores que salgan de ahí, ¿no? Sí, e incluso que pueden interactuar en cierto momento. Claro, que es lo que se trata para que participen Sí. también el público, ¿no? Que no se pongan agresivos, eso sí, por favor. Que tenemos experiencia de otros años que hay algunos que deponen que no se les va a hacer nada grave ni nada. Evidentemente es una broma y bueno, lo que hace falta es que se enfade, ¿no? Alguien que, sí, que no, quiere es ir que, allí. Es de otros años, ocurre, ¿verdad? ¿No? Que ha pasado que hay algunos que incluso sin tocarles ni nada puesto. Por eso es que no queremos. nos comentabais también que sobre todo lo dirigís a personas, a críos mayores de 12 años, ¿no? De ahí para arriba y, bueno, si son pequeños, que por supuesto vayan con sus padres, ¿no? Sí, debido a la temática de que, claro, como es hipo, recomendamos eso, que de 12 para adelante solo y ya acompañar por menores de 12, pues sin problema ninguno. Recordamos, para los que no conozcan la temática, bueno, It es ese payaso diabólico, ¿no? Y un poco en torno a esa película, pues gira los motivos principalmente, ¿no? Exactamente. Payaso, que no solamente hay eso, ¿no? Va a haber payaso, va a haber varios personajes, pero claro, es que principalmente ellos ya hacen el maquillaje que van a llevar y eso y... Sé que puede ver a los niños y a algunos que puede ser que no duerman, vamos. Así que se abstengan, bueno, los críos, evidentemente, ¿no? Que puedan sentirse, bueno, un poco, bueno, por esa temática afectado. Así que mejor que no. Y bueno, pues en cualquier caso, si van acompañados de los padres, por supuesto, sí que se permitirá. Y si son pequeños, y si no, pues por lo menos aconsejáis. A partir de esos 12 años y bueno, de ahí en adelante imagino que, bueno, hablamos en unas 700 personas el pasado año. Sí, más o menos es unas 700 personas y este año esperamos más o menos estar por ahí si no superarla. Te voy a decir que prácticamente supongo que de todas las edades, sobre todo jóvenes, pero habría de todas las edades, ¿eh? Sí, la verdad es que de todas las edades, incluso adultos, incluso gente de fuera que vinieron el año pasado también a verlo. Y este año también me consta que viene gente de fuera también. Entonces, como hombre, que te da alegría que dices, tú motiva, ¿no? Viene, claro, viene gente de fuera a ver un espectáculo que se ha montado aquí. Una motivación extra, ¿no? Para lo que es la ornamentación, decoración de ese pasaje de terror. En la puerta me decías también que ibais a intentar colocar unas vallas para ordenar un poco la fila. No sé si lo habéis conseguido al final o no. No, porque por lo que se ve, esta semana también hay organización de la carrera de las nutres y por ese motivo me han dicho que no se podría poner. De todas formas, lo que sí que solicita es colaboración, ¿no? De las personas que vayan a participar, a bueno, pues entrar en lo que es ese pasaje del terror. Que guarden su cola, porque lo sabéis de experiencia, ¿no? Que al final se fuera hay un buen número de esperando. Sí, ¿no? La verdad es que eso, hay mucha cola, que tengan eso, un poquito de paciencia y que poco a poco van a ir entrando. Sí, vamos a intentar tapar una zona de la puerta, eso sí. Ya sea con mesa o como sea, se tapa, pero queremos taparla para que no se vea lo que es el pasillito que todo el mundo de aquí para atrás ha visto. Así que se intentan cuidar, ¿no? Todos los detalles, sí. Para que se pueda disfrutar de Terror on Stage, quinta edición, hoy a partir de las 6 y mañana también. A partir de esa hora se puede hacer la reserva de entradas y el inicio a las 8 hasta las 12, tanto hoy viernes como mañana sábado. Sí, efectivamente, hoy viernes y mañana sábado de 8 a 12 el pasaje y la reserva desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde, perdón. Pues ya lo saben, aquellas personas que quieran acudir, que quieran disfrutar también de esta temática del terror a través de este grupo de jóvenes que, bueno, pues entre otros proyectos, por ejemplo, también son los impulsores del grupo de teatro Shakespeare y que además cada año intentan dar continuidad a esta iniciativa con motivo de Halloween. Pues José Manuel, queríamos hacer el recordatorio de esta cita. Si te parece, invitamos, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando. Seguro que muchos ya tienen claro que van a pasarse esta tarde o mañana por allí, por la Casa de la Juventud. Y los que nunca os hayan visitado, ¿qué le dirías? Pues yo la verdad que le invitaría ahí porque, hombre, sobre todo este año, al final hemos intentado recuperar eso del truco trato y va a haber un... Como otros años, dos finales, pero este año va a haber, digamos, un final amargo y otro dulce. Entonces, yo creo que, hombre, deberían de pasarse, vamos. Pues ahí queda. Habrá sorpresas en este Terror on Stage. Terror sobre el escenario, un poco la traducción de esta iniciativa, en definitiva, este pasaje del terror que impulsa la Casa de la Juventud a través de la Delegación de Juventud y de este grupo de jóvenes, entre ellos José Manuel Gómez, que nos ha acompañado en el día de hoy. Pues José Manuel, muchísimas gracias por toda la información y nada, a disfrutar que de lo que se trata. Gracias a ustedes. Gracias.